En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Esta semana más duro que un bocadillo de tallas. A ver, porque tenemos una selección de 10 temas que esperemos que nos dé tiempo de pincharlos todos. Novedades, prácticamente todo lo que va a sonar está en esta emisión de mucho más que rock and roll, todo bandas de metal. Y comenzamos en la isla de Tenerife, Esclavitud. La banda de Tenerife presentó la portada de su próximo disco y además este tema, el primer adelanto de Stranger Than a Good, que será el título de su nuevo trabajo discográfico. Ese tema, es en francés, debe de ser algo muy cercano o muy alejado a esto que te acabo de titular. Del nuevo trabajo de Esclavitud, un adelanto que vas a escuchar ahora aquí en mucho más que rock and roll. The truth of hell reached out to me, because there's no such thing. casi 7 minutos de tema que dura este primer adelanto del próximo disco de la banda de Tenerife Esclavitud, con un diseño de Yurma Delgado que plasma a la perfección lo que la banda quería demostrar en este nuevo disco. Quien también nos trae nuevo disco bajo el brazo es Sober Tiempo, es el primer adelanto de su nuevo trabajo, también sonando no podía ser en otro lugar que mucho más que rock and roll. Por cierto, el dromedariorecords.com, por si quieres hacerte con una copia de lo nuevo de Sober, que estarán actuando en Canarias, en el Fiestorrón, el 9 de agosto. Vete apuntando las fechas, porque también estarán Reincidentes y le vendrán acompañando Mojinos Escocío. Son las tres bandas que por el momento hay confirmadas en el Fiestorrón. Esto es Sober, esto es Tiempo. Las agujas del reloj. La legendaria banda de heavy metal Ankara se enorgullece de anunciar que en el 2024 se celebrará el 25 aniversario de su álbum más icónico, Dueño del Tiempo, el cual ha perdurado en el corazón de sus seguidores y se ha consolidado como un auténtico clásico. Y lo hacen revelando las primeras fechas de este recorrido. Toda la información en www.sancocho.com. Aquí lo que nos trae es la música de Ankara en este 25 años que van a celebrar el próximo 2024. Soy el fuego. Double. Se acercan conciertos este fin de semana. El día 1 tenemos ese Las Palmas Dead Metal en La Fábrica. También tenemos el Padarte Rock en La Padilla, en Tegueste, en Tenerife. También estará Odio junto a Perro Suelto en el Lone Star. Y el viernes también en Arrecife, Sigmen junto a Ya No Te Quiero y a otra banda que luego te lo digo porque no recuerdo el cartel ahora de memoria, ya que vamos tirando de memoria, que ya es un montón. Astral Experience lanzan su nuevo EP Espiral, Clepsidra Parte 2. La innovadora banda de metal progresivo Astral Experience finalmente lanzan su nuevo EP, concluyendo así con los avances para su próximo álbum completo, que saldrá el próximo 15 de diciembre de este 2023 vía Argates Records. Así que nada, en breve ya tenemos el disco al completo, pero por el momento vamos disfrutando de todos estos adelantos, como lo fue este tema en su momento, Reloj de Arena. tu reloj de arena. De Astra y Valley hemos querido escoger The Storm, uno de los temas incluidos en este nuevo disco, pero te recomendamos encarecidamente que vayas a su canal de YouTube y veas Your Skin. Es el vídeo, un espectacular vídeo de esta banda. Además, dice, la calidad de la producción es del más alto nivel, lo que garantiza una experiencia visual a la altura de la intensidad de la música. Disfrútalo, The Storm, mucho más que rock and roll. En YouTube tienes Your Skin, el vídeo musical que también incluye en el tema, por supuesto, en su nuevo disco. Ya lo decía al principio de Mucho Más que Rock and Roll, ahora que vamos en el meridiano del programa, que esta semana iba a ser todo bastante metalero. Hemos ya pues escuchado un total de cuántas bandas. Espérate que te lo digo sobre la marcha, si me da el tiempo justo para... Vaya liada, oiga. Vale, que vamos por un total de cinco bandas. Esta sería la sexta, Silvania, Tu Calor Será Mi Voz, que además también es el videoclip y single que lanzaron hace, pues a principios de este mes de noviembre. Un adelanto de un álbum conceptual titulado Purgatorium y que salió hace... No, perdona, sale ahora, este 22 de diciembre de 2023 a través de Arcade Records. Y es que a través de este sello discográfico de repente nos llegó una avalancha de novedades impresionantes y que había que ir dándole salida a través de las ondas radiofónicas y también de las ondas virtuales, podríamos llamar, en formato podcast, que se llama ahora esto de los programas cuando pasan a internet. Liada absoluta, esto es Silvania, Es Tu Calor Será Mi Voz. luego anda uno preguntándose por qué no le quitan el San Benito de Metallica después de aquellos años 80, bueno, a principios más de los 90, con lo de Sancocho Metallica. Bueno, pues a veces cierta culpa tiene el recordar o el rememorar esa época peluda de heavy metal. Nos vamos ahora escuchando a otra banda, en este caso Dark Reborn, pues bueno, tras la publicación de sus recientes EPs de Fly y Ritual, junto a otras tres composiciones meticulosamente elaboradas, a Dark Reborn ha reunido con esmero con su última obra, Last Echo. Este álbum lleva al oyente a un apasionante viaje a través de tres capítulos distintos, caracterizados por una cautivadora interacción de atmósferas y piano. No es nada la cosa, ¿eh? Así que, al dato. Argue Records, por supuesto, responsables también de esta edición discográfica. Inside.

El próximo día 16 de diciembre, los de Tenerife Aira estarán actuando en el Aguere Cultural junto a Sauron, que vienen presentando El Pájaro Fantasma. 16 del 12 de 2023, anticipada a 22,25€ en taquilla. tienda.sauron.es. Permitida la entrada a menores de 16 años acompañados de un adulto. Esto es el 16 de diciembre en Tenerife, en el espacio Aguere Cultural, Sauron, acompañado de los locales Aira. Lo suyo es, ¿no?, quedarse escuchando ahora un temita de Sauron, de este su último trabajo discográfico. So El pasado mes de octubre, el 31, para más fecha concreta, José Rubio sacaba el single The Crowd, y este pasado 24 de noviembre, el sello Demon Records sacaba a la luz su nuevo trabajo discográfico Black Rose, compuesto por 7 temas instrumentales: Black Rose, Ghost in the Shadow, The Crowd, Tears, Pies of My Soul, The Jacket Over the Graves y Zero a Wither. Pedazo de inglés, oiga. Bueno, los músicos también que participan son Andy C y José Rubio a la batería, Junior, el batería, al bajo Galilea Rubio, al teclado Celso Grande y Zoraida Vidal, y a la guitarra, pues evidentemente, José Rubio. Con The Crowd cerramos mucho más que rock and roll. Eres José Rubio y esto termina hasta la próxima semana. Te esperamos aquí en Mucho Más Que Rock and Roll.